Entonces la idea es hacer una devolución más que una inauguración. Una devolución fotográfica que, bueno, fue realizada por Luis Bertiz, que pasó un día y me dijo, ¿le puedo sacar una foto? Bueno, fue haciendo todo el seguimiento en imágenes, lo cual me pareció fantástico porque realmente son unas producciones hermosas. Y la idea es agradecer también a la gente, a los vecinos que nos estuvieron apoyando todo el tiempo en el que estuvimos acá trabajando en la rotonda con Cristian, a la estación de servicio. Cristian Mulán. Cristian Mulán. Él ahora está viviendo en Uruguay por un motivo. Bueno, y con, junto con vos hicieron una obra. Claro, él está trabajando allá ahora, pero de todas maneras, bueno, yo estoy en representación de ambos porque los dos estuvimos trabajando a la par. Y bueno, creo que también generar el espacio en la rotonda misma para que se acerque la gente y deje un testimonio escrito o no, o verbal, o con miradas, o con una simple palabra, que le genera la escultura, ¿no? Bien. El impacto visual creo que es lo fundamental, enriquecer la percepción del espectador. Y bueno, ¿qué te ha dicho la gente que se ha acercado? Y bueno, dicen muchas cosas. Hoy, por ejemplo, vino un catamarqueño hace un ratito, que en este momento no me acuerdo el nombre, pero bueno, fue muy gracioso porque me dijo que el otro día estaba hablando con los compañeros del trabajo y se pusieron a debatir que para ellos eran dos hombres abrazados, como creo que te adelantaste a la ley del matrimonio gay, me terminó diciendo. Entonces, es muy gracioso. O un ave marina, o bueno, un gusano verde, que eso fue el más felicitado. Es muy gracioso, pero también creo que la gente entiende lo que uno quiso hacer, que fue justamente generar o crear un nuevo espacio que interrumpa con la cotidianeidad, que irrumpa en la rutina diaria, que desvíe un segundo la vista de todo ese embrollo en el que venías pensando para poder sacar o descifrar qué significa, ¿no? ¿Cuántos días de trabajo le llevó realizar la obra? En la previa, que me imagino que tiene que haber una planificación, y después culminarla, ¿no? Sí, sin duda. Desde un simple dibujo, un boceto, hasta las maquetas del principio, hasta todo lo que fue la elaboración del proyecto, que consiste, bueno, en justamente hacer y convertir a la rotonda en un espacio de arte. Desde todo eso hasta los días finales pasó como un año. Hubo quizá complicaciones con el tema de la organización, pero no, si bien todo funcionó muy bien, era nuevo para nosotros y era nuevo para el municipio, por ejemplo, que nos apoyó. Entonces, las primeras cosas siempre, a veces no sabes cómo manejarte de tal o cual manera. Con el tema de materiales, bueno, cuando pasó un tiempo que nos pusieron el palo de luz, estábamos con un generador eléctrico, entonces renegábamos con el que también un saludo a toda la gente de Quebracho, porque venían, nos arreglaban, nos cambiaban de generador. Todo eso hace que se retrase y que se dilate, ¿no?, el tema, pero bueno, de todas maneras, en todos los días, todos los momentos que estuvimos, ya sea esperando, unas bolsas de cemento o trabajando acá o comiéndonos un churrasquito, que más de una vez nos hacíamos uno, en todo momento la pasamos muy bien. Siempre hubo una linda evolución de la gente y eso es lo que queríamos. O también que se acercaran y nos cuenten qué les llegaba de esta obra, ¿no? Creo que la obra se renueva y se recrea en cada segundo que una persona se detiene a mirarlo. Ahora, recién me decías la interpretación diversa que le daba a la gente que se acercó, sí, y todo eso. Bueno, ¿y ustedes a dónde quisieron llegar? A eso, a generar. A que la gente... ¿La interpretación? Total, sí. Total. Es que porque no puede ser de otra manera. Decime que en el neoclasicismo la gente no interpretaba las obras según su carga. Todos somos una llama, ¿no?, dice Galeano, una llamita, y es lo que enciende y lo que compone el fuego en su totalidad. Todos somos una llamita especial, particular, diferente. Eso es también lo que va a recrear la obra de acá a 20 años en adelante. Es más, la visión, vos fíjate, ahora lo ligan con el tema del casamiento, que dentro de 20 años no sé con qué lo pueden llegar a relacionar, pero está muy bueno. De todas maneras, la cultura se llama vínculos, y creo que eso dice y orienta mucho también al espectador, digamos.